A continuación, antes de pasar a los comentarios de nuestro panel, queremos dejarle una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer el día de hoy, en esta tarde, al término de la votación, en plena manifestación al abogado Mario Cabrera, el abogado de la agrupación Lafkenche, que es de Lifken y que se opone también a la realización de este proyecto Octopus. Así que vamos a dejarlo ahora con esta pequeña entrevista. Son alrededor de 3 minutos en las que el abogado nos va a responder ahí unas preguntas claves para entender el proceso. Ahí va. Mi nombre es Mario Cabrera, casi asesor de la agrupación Coyintu Lafken Mapu de Penco dentro del proceso de consulta indígena del terminal GNL Penco Lifken. Dale, pregúntale. ¿Esa votación, esa consulta a los pueblos originarios no fue concluida? Claro. En una interpretación que dista de ser legal y razonable, el Servicio de Evaluación Ambiental determina, después de un año de comenzar el proceso de consulta, sin tener todavía la exigencia establecida por las comunidades de tener el derecho a asesores dentro de este proceso, optan ellos por cerrar la consulta, aduciendo que no existían los fundamentos de hecho ni de derecho para aplicar dicha consulta. De cierta forma lo cierran por secretaría y le quitan el piso y la posibilidad a las comunidades de expresar claramente cuáles eran los impactos significativos que se estimaban, tanto en lo que significa la cosmovisión, la recolección de hierbas medicinales, las prácticas ancestrales y religiosas que se realizaban en el sector. Y desde allí obviamente ni siquiera tuvieron la posibilidad de expresar cuáles fueron esos impactos, cerrados en una actitud evidentemente arbitraria por parte del servicio. Y lo de hoy, ¿qué pasó con la votación aquí en la Intendencia? Bueno, la votación, por lo que tengo entendido en este momento, tuvimos la ausencia de dos seremis, uno el de Obras Públicas, el señor René Carvajal, esposo de la señora Clemira Pacheco, evidentemente tratando de cuidar lo que es la campaña política de su esposa, y también evidenciando las actitudes que previamente había tenido dicho seremi en los desastres ambientales que hoy son coronel. Y también creo que Agricultura no asistió. Por otra parte, los seremi asistentes, en una falta de razonabilidad evidente, leen un mismo comunicado, aduciendo una unanimidad dentro de lo que es la evaluación de impacto ambiental. Vale. ¿Y cuáles serían las acciones a seguir por parte de las comunidades? Bueno, existe un compromiso político al cual ahora la fuerza social le corresponde cobrar. Respecto de los alcaldes de Talcahuano, que obviamente ya no se ve porque la actitud del Gastón Saavedra, producto del lobby hecho por la empresa, desapareció del escenario político de la oposición a este proyecto, pero aún quedan Ivonne Rivas desde Tomé y Víctor Hugo Figueroa desde Penco, quienes se comprometieron a contratar a un abogado para realizar las acciones legales que en este momento se pueden abrir respecto de la privación del derecho a la consulta de los pueblos originarios, en el marco del convenio 169 de la OIT. Y aparte de eso, ¿qué otra herramienta legal queda aparte de esta votación de los seremis? Bueno, siempre existe la posibilidad de apelar de dichas decisiones. Tenemos el antecedente de que muchas de las personas que presentaron más de 1000 observaciones en el estudio de impacto ambiental no fueron respondidas, y eso es un derecho también a tener esa respuesta efectiva, las cuales no llegaron a las casas, no fueron notificadas, tampoco se establecieron los procedimientos legales establecidos para poder llegar a este contexto de votación. Y eso implica básicamente que también se puede recurrir a los tribunales ambientales a hacer la reclamación respecto de la ilegalidad de la resolución de calificación ambiental recién votada.